Ya estoy al aire otra vez. Muchas gracias, mi querido Torroc, por decírmelo. Pero ¿saben qué, muchachos? La primera hora del programa, más o menos, sí. Sí, la primera hora del programa desapareció. Espero que alguien haya estado grabando el programa, porque si alguien estaba grabando el programa, créanme, no tendremos el programa completo. Lo estoy empezando a grabar. Lo bueno fue que todo lo que hemos visto anteriormente fueron las estúpidas preguntas de los troles, entonces no perdimos gran cosa. Pero bueno, yo creo que el día de hoy vamos a tener un programa de 1 hora y media. Porque se me olvidó que tenía que empezar a grabar. Y gracias, mi querido Torroc, por decirme que se había caído la transmisión. Ya está todo bien. Desafortunadamente, pues no se grabó todo al principio. Bueno, en el caso de Madame Hydra, es una chica que se llama Viper. Tiene el cabello verde, se viste normalmente de verde. Y su socio es el Silver Samurai. Ha avanzado a través de los rangos de Hydra. Es un personaje bastante importante en Hydra. No fue la que crea Hydra. El que crea Hydra, obviamente, es el Barón Von Strucker. Y pues básicamente nomás aparece de vez en cuando por ahí. Y pues ya, es lo más que te puedo decir de Madame Hydra. No tiene como que gran relevancia. Se ha enfrentado contra los Hombres X. Se casó con Wolverine por un tiempo. Y pues sí, es una villana bastante irredimible. ¿Ok? Polo Salas dice: estaba viendo un capítulo de aquella serie llamada Smallville. Vi que Clark Kent, que descubrió su visión de calor por una excitación. No sé si así sea originalmente en el cómic. ¿Podrías quitarme esa duda? Gracias. Obviamente no fue así en el cómic. Eso sucedió en la serie de Smallville, porque estamos hablando de chicos que están en sus teens, o sea, que son chavitos de 15 años, chavitos de 16 años, cuando lo más importante en sus vidas obviamente son sus hormonas. Obviamente en los cómics nunca se fueron por esa vertiente, hasta después de que Smallville introdujo que la razón por la que su visión calorífica aparece porque ve a una chica y se pone, perdón la palabra, caliente. Obviamente es por eso, pero eso fue después de la serie y después creo que Geoff Johns lo tomó para Superman Secret Origin o para alguna otra cosa. Pero eso fue directo a la serie, no en los cómics. En los cómics él simplemente aprende a usar sus poderes poco a poco y listo, no tiene nada que ver con sus sentimientos por las mujeres en ningún momento. Y dice: oye, Carlos, perdí la señal y no se actualiza, sí, se cayó el servidor. Lo siento mucho, pero ya creo que todo parece estar bien. Desafortunadamente, como les menciono, yo toda la primera hora no se grabó. ¿Ok? Bien, gracias muchachos, a ti a Polo y a ti también Thor. A Kike Reyes Esqueda nos dice, vamos a ver. Buenas tardes a todos en la cabina, señorita Lorna, señor Joey e invitados, pues solo estoy yo porque no estamos en cabina, estamos en la baticuada. Si es que los hay, perdón por no enviar más temprano mi pregunta. ¿Sabe cuál es el origen de Solo, el antiterrorista en Marvel? Lo dejé siendo perseguido por Punisher cuando estaba atacando a una célula del ejército republicano irlandés y reapareció con Deadpool en la nueva serie. En los podcasts se escucha que se encuentra feliz. Ánimo, lo merece y muchas gracias. Mira, Kike, en verdad no sé mucho de Solo. Recuerdo su primera aparición, obviamente fue en el cómic del Hombre Araña, donde es el hombre que se enfrenta contra todo lo que es ¿cómo se llama? Se enfrenta contra todos los terroristas. Es un hombre que mientras él vive, el terror muere. Es básicamente de lo que se trata ese personaje. A ver. Pero su origen no tengo la menor idea de cuál es el origen de Solo. Vamos a ver, vamos a checarlo aquí en Wikipedia, porque en verdad nunca me ha interesado en lo absoluto. Solo. No me gusta su traje, no me gusta su nombre, no me gusta nada. No me gusta absolutamente nada del personaje. Entonces vamos a ver si alguna vez revelaron su origen. Vamos a ver su biografía. Dice que nació en los Estados Unidos, renunció a toda ciudadanía de cualquier país, trabaja como un operativo antiterrorista. En su primera aparición fue en Alemania del Oeste y mató a terroristas. No, no, no, no. Nomás menciona sus apariciones y con quién ha estado interactuando, pero no menciona su origen, no menciona su nombre, no menciona absolutamente nada. Bueno, y su nombre es James Bourne, Jason Bourne, James Bourne, Dios mío. Primera aparición, como les menciono, fue en El Hombre Araña. Por lo visto fue creado por David Michelinie, que ha creado cosas tan interesantes como Venom, como Carnage. Desafortunadamente también creó a este estúpido personaje. Y pues sí, básicamente no revelan su origen, no revelan su historia, nomás es un hombre que se enfrenta contra terroristas. Pablo Rivera dice: es la primera vez que escucho tu programa. Esto fue en junio primero, o sea, ya hace un rato, no sé por qué se traspapeló esta pregunta. Es la primera vez que escucho tu programa, la primera vez que te vi fue en una transmisión de una tienda de cómics donde hablaste de Civil War, me cambió la vida esta plática que diste, saludo. Bueno, muchísimas gracias a muchas personas, mi querido ¿cómo te llamas? Pablo, en vez de cambiarles la vida, hicieron que me odiaran más. Entonces, todo depende cómo vean las cosas. Daniel ya había leído esta pregunta. Y creo que también la de Eric Rubio ya la había visto. Es que todas las preguntas las tengo que borrar, si no las voy a estar leyendo. Bueno, ok. Yo creo que ya tenemos todas las preguntas que vimos de Comic Manía. Vamos a ver si ya las resolvimos todas. Alejandro, ok, nomás me pone un emoticón. Vamos a borrar aquí. Vamos a checar acá. A ver, vamos a ver. Edel Olivera dice: con respecto a las primeras preguntas que te hice sobre las peleas de Marvel contra DC, es de la cómic. En el cómic de Editorial Beat, al final, en una reseña, explican que este suceso pasó a raíz de que Green Lantern con su anillo reconstruyó Ciudad Costera. Y eso repercutió en las fisuras en ambos universos. ¿Eso fue cierto? ¿Y en qué cómic lo explica? No lo sé. No leí Marvel contra DC. Se me hizo una estupidez. Y recuerda que todo lo que publicaban en Editorial Viv, a nivel reseñas o editoriales o cualquier cosa al final, estaban hechas por personas que no sabían mucho de cómics y no sabían mucho escribir y ponían cada tontería que, bueno, me congelaba la sangre. Alguna vez vi lo que escribieron al final de igual en Editorial Viv, al final de un número de, ¿cómo se llama? De Secret Wars. Y la cantidad de estupideces que puso el chavo que escribió esto, bueno, me congeló la sangre. Una de las idioteces que puso fue de que en Secret Wars es cuando finalmente el Doctor Doom demuestra el nivel de villano que es. Y yo, ¿en serio? ¿En Secret Wars, en los 80s, demostró que el nivel de villano que era? Yo recuerdo muy bien que desde su primera aparición ya era un villano implacable. Y mientras más avanzó, Doctor Doom se volvió aún más importante. Ya para Secret Wars era el villano más cotizado de todo Marvel. Y este zopenco estaba diciendo que la primera vez que se volvió un villano temible fue en Secret Wars. Entonces, todo lo que pusieron en las reseñas al final de cualquier cómic de Editorial Viv, no le hagas caso. En general, las personas que lo estaban escribiendo estaban inventando cosas y de seguro saben mucho menos que lo que sabes tú, compañero. Entonces, no les hagas caso. Quique Reyes Esqueda dice: el mejor programa sobre cómics de todos los 600, ¿qué? 616 o nuevos 51 universos. Muchas gracias. Si no sabes que solo existieron 51, si no sabes que solo existieron 51 nuevos universos, te hace faltar oír más Joey. Y ese fue obviamente el hashtag: te hace faltar oír más Joey. Muchas gracias, Quique. Y pues mira, no sé si sea el mejor programa porque el día de hoy han habido errores por doquier. No solo se nos cayó la transmisión, también cometí el error de no grabar la transmisión, entonces la primera hora ya se perdió. Entonces, déjame decirte, tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero de vez en cuando errores suceden y no hay manera de salvarlos. Y ya finalmente, vamos a cerrar aquí, voy a cerrar acá, voy a cerrar aquí. Bien, entonces aquí vamos a ver las preguntas que tenemos a través de nuestro Twitter. Oh, mira, ¿saben qué? Vamos a checar si tenemos alguna tontería en el Soho Chat para ya librarnos de ellas. Y ya a la última hora dedicarnos solo a hablar de lo que tenemos en el Twitter. A ver, vamos a ver qué tonterías nos reciben ahorita en el Soho Chat. Armando dice: hola Joey, ¿podríamos hablarnos de MouseGuard? No, no les voy a poder hablar de MouseGuard porque no leo cosas así. Armando, me queda clarísimo que eres un troll y te voy a explicarlo por milésima vez. A ti y a todos los demás troles. Yo sé que ustedes se creen muy intelectuales porque abren el previews, se van a la parte de los cómics alternativos, agarran dos o tres nombres como Mouseguard o Metabarones o lo que sea, y me hacen preguntas de ellos creyendo que me van a hacer sentir mal porque no los he leído. Entiendan por ya última vez, a mí me gustan los cómics de superhéroes. Yo leo Marvel, yo leo DC, de vez en cuando leo Image. Hay cosas como Saga que me llaman la atención, que no tienen nada que ver con superhéroes. Hay cosas como Why the Last Man que me llaman la atención, al igual que cosas como Sandman y dos o tres otros cómics por ahí flotando que no tienen nada que ver con superhéroes y me llaman la atención. Pero tengo cero ganas de leer sobre ratones antropomorfos. No me interesa, no me llama la atención. Alguna vez leí algo de ratones, leí Moose of Cambridge y jajaja, ja, ja, qué bonito, pero no me interesa. ¿Okay? Y la razón por la que no he leído Mouse hasta ahorita, si alguno de ustedes me va a hacer la pregunta, es porque son animales hablando. No me interesa leer acerca de animales hablando, porque aunque ustedes crean que es muy intelectualoide, créanme, está solo un paso arriba de los cómics de Disney de hace unos cuantos años. Entonces, dejen de molestarme. Por cierto, sería bonito convocar a los Green Lantern Corps para mandar cómics Oaxaca. Sería la onda. Ay, Armando, eres un imbécil. El Disque Gato Pato nos dice: a ver, si fueras el showrunner del Doctor Who, ¿cuál sería tu visión para un nuevo Doctor? A mí lo que me gustaría hacer es que no hagan algo que ya hemos visto antes. O sea, no nos entreguen a otro David Tennant, no nos entreguen a otro Matt Smith, no nos entreguen a otro Tom Baker, no nos entreguen a otro Christopher Eccleston. Busquen algo diferente. Hay muchas ideas de hacer un doctor negro, hay muchas ideas de hacer un doctor mujer, hay muchas ideas de hacer un doctor a prepuberto. Que de hecho sería interesante ver un doctor prepuberto. Y creo que podría ser, porque en Game of Thrones sale una niña de, ponle 12 años, 13 años, interpretando a Lady Lyanna Mormont. Y esa chica tiene una escena donde se para enfrente de grandes actores ingleses y en verdad da su pequeño monólogo y se los come a todos. Entonces sería interesante ver un doctor prepuberto. De hecho, en el cómic de Peter David, en los cómics de Peter David de Hulk, aparece un personaje llamado Agamenón, que también es un chavito prepuberto de como unos 15, 16, 16 años, y se me hizo muy interesante ver a una persona muy joven con tanto poder. También hay un cómic buenísimo que se llama Elementals, donde aparece Merlín, y Merlín también es un chavito prepuberto con gran poder, al igual que en el libro de Nightlife de Peter David, donde también aparece un chavito prepuberto con gran poder. Entonces, se me ocurre tener a alguien más joven interpretar al doctor. Ya nos fuimos muy viejos, ahora vámonos más joven a ver qué pasa. Aquí tenemos a alguien que su nombre empieza con G y está poniendo otras tonterías. Y dice que qué opino del nuevo juego de Pokémon. Compañero, o sea, no digas tonterías. Pedro Coronado dice, ok, dice a Pedro Coronado alguna tontería, entonces no lo vamos a leer. Rocco dice, perdón. Ah, ok. Rocco sí hace una pregunta interesante. Dice que si recomiendo las series de color. Ejemplo, Capitán América White, Spider-Man Blue, Daredevil Yellow. Y dice que, por cierto, cree que el programa no se escucha. Sí, por un tiempo se desconectó. Sí, efectivamente, te recomiendo muchísimo a Daredevil Yellow, que es como que el origen de Daredevil. Hace un recuento de su origen y es buenísimo. Spider-Man hace un recuento de la muerte de Gwen Stacy y los sentimientos que pasan. Que él pase, y obviamente Capitán América es una exploración de sus primeros años o primeros meses como Capitán América. En el Capitán América White, todas las series son por Jeff Loeb y Tim Sale. También, obviamente, está Cold Gray y todas se las recomiendo muchísimo. Son exploraciones de los orígenes de los personajes. Son muy, muy, muy, muy buenas. Un tipo que se pone igual ¿cómo se llama? De nombre el doctor algo, puso alguna tontería y ahorita no lo voy a leer. Cosplay Naucalpan dice Pokémon, jajaja, tienes toda la razón, yo también me río. Víctor Gutiérrez dice, si Batman mata ya no hay nada de diferencia con sus villanos, totalmente de acuerdo. Es triste que en cine varios héroes terminen tomando vidas, mientras que sus contrapartes en cómic hacen hasta lo posible por evitarlo. Curiosamente, Víctor Gutiérrez lo único que está haciendo Es copiar y pegar algo que yo puse en el Facebook de del programa, lo que me hace pensar que obviamente es una tontería. Jim Moriarty nos dice, ¿podrías recomendar algunos cómics de superhéroes no tan conocidos de DC? Por ejemplo, a mí me gusta leer algo de los héroes de Legends of Tomorrow. Pues mira, si quieres leer algo interesante de héroes no tan conocidos de DC, podrías leer Kid Eternity, que es buenísimo. También Black Orchid, que es fantástico. Sandman Mystery Theater, que también es genial. Puedes leer a los héroes de la JSA, porque de hecho algunos de ellos van a aparecer próximamente en Legends of Tomorrow. Puedes leer Jonah Hex, Two Gun Mojo, y también Jonah Hex, Riders of the Worm and Such. El gato pato dice. Ya obviamente me hace la misma pregunta acerca de si fuera el showrunner de Doctor Who, ¿qué haría? Y aquí un chavo que está obviamente, es obvio, obvio, obvio, es un troll, hace una pregunta acerca de Power Girl. Su pregunta es una estupidez y ya después de responder a esta imbécil pregunta, obviamente voy a desconectarme del Soho Chat porque ya es demasiada ignorancia y estupidez para un día. Dice este chico que pone de nombre que es el beso de un color muy oscuro. Estimado Carlos, ¿cuáles son tus pensamientos más oscuros con respecto a Power Girl? No tengo pensamientos oscuros con respecto a Power Girl, simple y sencillamente porque es un personaje ficticio. Y obviamente, alguien que ocupa el nombre de Edel Olivera pone, ¿cuáles son los cinco cómics de Batman que consideras más o menos, ni buenos ni malos? A veces está bien ser mediocre un rato. Compañero, más mediocre que tú no puede existir. Y ya con eso nos despedimos del Soho Chat. Porque en verdad, muchachos, en serio, les ruego, adquieran una vida. Sé que es difícil. Me imagino que la mayoría de ustedes, pues obviamente son torpes socialmente, tal vez físicamente sean, pues, bastante, bastante feos, tal vez gordos, chaparros, no sé, llenos de granos. Por algo son troles. Jóvenes, en verdad, se los ruego por el bien de ustedes, consíganse una vida. Es miércoles, miércoles 2x1 en los cines. Júntense entre ustedes, vayan al cine, adquieran una vida social. No puede ser que de 5:30 a 8 lo único que se les ocurra hacer es escuchar un programa de alguien que odian profundamente. ¿En serio soy tan importante para ustedes? ¿En serio no pueden vivir sin mí? Es que no me queda claro. ¿Cómo puede ser que en verdad su vida sea tan vacía? No, pero bueno, si ustedes sienten la necesidad de seguir molestándome, pues créanme, muchachos. Me dan más cosas de qué hablar y puedo perder más tiempo hablando de ustedes y pues en verdad, nomás riéndome de las tonterías que ponen. Les juro que no me afecta de la manera que ustedes creen que me está afectando. No me hace sentirme peor por mí. De hecho, me hace sentir bastante, bastante bien de que si yo odio a alguien, simple y sencillamente lo borro de mi vida en vez de constantemente tratar de llamar su atención. Pero bueno, ya ustedes sabrán qué hacen con sus vidas. Yo lo que tengo que hacer en ese momento es irme a un siguiente comercial. Comercial, Dios mío. Un siguiente corte musical. Obviamente este corte musical es una mermelada que va directo a esta mujer que ha llenado mi corazón de alegría. Su nombre es Leslie, la quiero muchísimo. Y mi vida, espero que te guste esta canción, te la mando con mucho cariño. Y vamos a ver si puedo hacer esto bien y rápido para que no haya grandes errores. Entonces, damas y caballeros, nos vamos con esta siguiente canción. Espero que se queden con nosotros. Nos quedamos ya para la última hora de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Let's move and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa. woman can't get it all. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Until the dawn, less woman can't get it all. And when you leave me all alone, I'm like a stray without a home. I'm like a dog without a bone. I just want you for my own. I got to have you, babe. Marvin Gaye and get it on. Ooh, babe, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. Ok, creo que ya está todo bien. Vamos a checar rápidamente si estoy saliendo al aire, porque si no, bueno, hay graves problemas. Vamos a ver, estoy saliendo bien. Nomás tienen que terminar la canción, escucho mi voz y ya nos lanzamos directamente a todo lo que es el Twitter. De hecho, vamos a ver si ahorita sale mi voz. Va a haber un poquito de silencio porque tengo que hacer un cambio aquí extraño. Y ahorita debe salir mi voz, sí, no, tal vez, posiblemente. Es horrible tener que hacer todo, ¿verdad? Y ok, ya estamos bien. Y obviamente también tengo que estar contestando las preguntas de todos mis amigos que me están mandando y mandando preguntas. O sea, parece que todo el mundo le dijo, oye, ¿cuál es el mejor momento para hablar con Carlos Llego? Y me dices, ah, sí, durante el programa, claro. Es que en verdad debería... Y lo peor de todo es que sí anuncio en Facebook... En mi Facebook personal, que voy a estar en el programa como para que no diga, para que la gente sintonice, para que esté como que al tanto del programa y todo. Y es como que básicamente decidieron, no, ¿sabes qué es el mejor momento para mandarle mensajes allá durante el programa? Entonces, si no les contesto, no lo tomen a mal, es simple y sencillamente que no puedo contestar. Vamos a ver, Alfredo Maldonado dice, Fede Ratas Jovi, lo lamento, fue el corrector. Ok. Dice, hola Jovi, ¿podrías mencionar si no has hecho... Ya que hoy falleció lamentablemente la actriz Noelle Neal, y lamentablemente ver que muy pocos medios lo han mencionado y muchos fans del personaje desconocen a la actriz, y si hubiera tiempo para mencionar un poco de su trabajo al interpretar magníficamente a Lois Lane en los seriales de Superman y en la serie de TV de los 50s de Adventures of Superman. Saludos y excelente podcast, en verdad el mejor. Muchísimas gracias, mi querido Alfredo. Pues sí, efectivamente, Noelle Neal, como tú mencionas, murió. Es la actriz que interpretó, 95 años tenía la actriz. Murió recientemente. Ella interpretó a Luisa Lane en las aventuras de Superman de los años 50, como tú mencionas. Pero pues, no puedo decir mucho de ella, en verdad, porque desconozco de su trabajo. Siendo que pues estoy muy chavo para haber visto las aventuras de Superman. Entonces, pues desafortunadamente no estoy muy familiarizado con su trabajo. Obviamente sé que ella fue parte de una serie clásica. Las aventuras de Superman en su momento fue una de las mejores series de superhéroes en televisión. A pesar de que empezaron con muy poco presupuesto, se volvió una de las series más populares. Y pues obviamente ella hizo una muy buena interpretación del personaje de Lisa Lane. Es recordada con mucho cariño en diferentes lugares en los Estados Unidos por su contribución a la leyenda del Hombre de Acero. Pero yo desafortunadamente no puedo hablar mucho de ella porque simple y sencillamente pues no he visto sus capítulos. Yo, tal vez ustedes piensen que porque soy gran amante de los cómics me pongo a leer todo lo que tenga que ver, o a ver todo lo que tenga que ver con los superhéroes, pero algo como las aventuras de Superman, he visto la entrada, obviamente, he visto la entrada varias veces y he visto algunos de los momentos de acción, pero no es algo que yo esté como que muy al tanto y muy al corriente, ya he visto varios episodios, porque pues obviamente es mucho, mucho antes de mi tiempo. Y pues bueno, pues es una tristeza que sí haya fallecido, pero bueno, que murió a los 95 años de edad, lo que significa que fue, pues, o sea, tuvo una larga vida, o sea, no murió jovencito, murió después de muchísimos años. Obviamente tuvo un nivel de éxito en su carrera bastante loable, entonces yo creo que no hay que estar tristes por ella, sino pues hay que celebrar su vida, y creo que su vida fue bastante exitosa si pudo participar y ser parte de el universo de Superman. También Polo Salas dice lo siguiente: ¿Cuál es el mejor Robin según tú y por qué? Dick Grayson, porque es el primero, porque es el más hábil, porque es el que ha podido crecer y seguir siendo un gran, gran héroe. Tenía estas habilidades acrobáticas, pero también forjó una gran mente detectivesca. A diferencia de alguien como Jason Todd, Dick Grayson siempre recordó que no debe de matar, no debe de perder la calma, a diferencia de Tim Drake, que desafortunadamente en grandes momentos se vuelve muy infantil, o se vuelve muy, ¿cómo se llama?, muy melodramática su vida. Dick siempre puso su heroísmo ante nada, y en el momento que él sintió que ya no podía seguir siendo parte del equipo con Batman, sí se retiró, pero no se retiró haciendo berrinche, como en algún momento lo ha hecho Tim Drake. Se retiró para ser su propio hombre y para seguir creciendo como héroe. Dick Grayson siempre será para mí el mejor Robin. Ah, por cierto, a mi pareja le gustó la serie de Netflix de Daredevil y sintió curiosidad de saber algo de él. Solo que el exceso de violencia y sangre en la serie no le hace que sea el momento que aún lo vea su hijo de 8 años. Ay, mujeres. Le presté los cómics de Volver a Nacer y le gustaron mucho. Saludos. Pues claro, yo te recomendaría que le des Daredevil Yellow, o le des Daredevil The Man Without Fear, que son grandes historias acerca del origen del hombre sin miedo. Alejandro también nos dice: un saludo, Joby. Creo que justo cuando se cayó la transmisión me mencionaste y no lo escuché. Creo que tampoco se grabó para el podcast. Qué cruel. Bueno, ni modo. ¿Podrías hablar un poco de Forever Evil? Forever Evil es básicamente los héroes de los Nuevos 52, que serían la Justice League, que se enfrenta contra los villanos del Crime Syndicate de Tierra 3, y básicamente la gran mayoría del tiempo los héroes de los villanos de Tierra 3 le están ganando a los héroes de Tierra 1, entonces es bastante, o de Tierra 0 mejor dicho, es bastante, bastante triste todo lo que está sucediendo por ahí. A mucha gente, a mí me gustó mucho el inicio, me gustó mucho el inicio de Forever Evil, porque decías: ah, mira, finalmente los villanos están ganando. Y se puede volver una buena, buena historia, pero desafortunadamente poco a poco se va decayendo a lo mismo de siempre, y Batman y Lex Luthor tienen que unir fuerzas para defender a la Tierra de estos villanos, y después aparece un Lex Luthor con los poderes de Shazam o los poderes de Captain Marvel. No, no, no, ya los últimos números fueron tristes, y de hecho supuestamente iban a ser solo 7 números y terminaron siendo como 9, porque no sabían cómo terminar la historia, entonces en verdad no fue una... para nada una buena serie. No te la recomiendo de ninguna de las maneras. Y bueno, aquí vamos a ver las preguntas. Hugo León me preguntó acerca de un cómic llamado Skin, que si lo había leído y qué me parecía, y le comenté, al igual que he comentado varias veces, a mí me gusta leer cómics de superhéroes, entonces obviamente no sé nada acerca de este cómic llamado Skin. Miguel Ángel dice: saludos, Joey y compañía. ¿Nos pueden contar cómo se integra Bárbara Gordon a la Batifamilia? Bárbara Gordon es la hija del comisionado Gordon, siempre admiró a Batman. En una fiesta de Halloween, para una fiesta de Halloween, ella decide ir disfrazada de una versión femenina de Batman y ella hace su propio traje de Batichica, va a la fiesta, descubre que el villano llamado Killer Frost decide asaltar a la gente que está en esta fiesta de Halloween, porque es una fiesta de Halloween de gente rica. Bárbara Gordon lo detiene, Batman y Robin le piden que desista de ser una heroína, porque como no la entrenó Batman, puede ser que ella corra riesgo. Ella, como es una experta en las artes marciales y también es una mujer muy inteligente, decide no obedecer a Batman y continúa peleando contra el crimen. Poco a poco, Batman y Robin aprenden a aceptarla y se vuelve parte de la Batifamilia. Okay. Miguel Ángel también dice: ¿nos pueden platicar ahora sobre Amora la Encantadora, su origen y qué busca? Pues obviamente su origen es muy simple. Ella es una mujer de Asgard. Y al igual que todas las personas de Asgard, tiene poderes. En el caso de ella, obviamente sus poderes son magia. Y uno de sus poderes más importantes es que puede hacer que los hombres se enamoren de ella. ¿Qué es lo que busca? Aunque no lo creas, es algo tan simple como el amor de Thor. Thor es el único hombre que le dice no. Y ella no puede permitir que ningún hombre le diga no. No puede permitir que ningún hombre no caiga bajo sus encantos. Y lo que ella quiere constantemente es que Thor le diga sí. Y básicamente es la razón por la que cual se une a Loki para enfrentarse a Thor. Se vuelve parte, es una de las, de los personajes iniciales que forman parte de los Masters of Evil. Entonces ella es fundadora de ese equipo de malhechores. Miguel Ángel dice, ¿nos puede contar quién es Howard the Duck? Howard the Duck viene de un planeta de otra dimensión donde todos son patos antropomorfos. Él viene de esta dimensión, cae a nuestra dimensión. Es una larga historia que, en verdad, no sé por qué detesto el personaje de Howard the Duck. Nunca ha sido mi personaje favorito. Y básicamente la razón por la que Steve Gerber lo crea es para poder burlarse y parodiar todo lo que estaba ocurriendo en el universo Marvel, ¿no? Todos los clichés de los cómics de superhéroes los parodiaba dentro del cómic de Howard the Duck. Y nunca lo leí, no he tenido interés en leerlo, no me llama la atención el personaje de ninguna de las maneras. Siento que es un poco asqueroso que en algún momento él y una mujer humana, Beverly, tuvieron relaciones. O sea, es un pato antropomorfo con una mujer humana. O sea, se me hace algo muy, muy, muy, muy obsceno. Entonces, nunca me llamó la atención el personaje, aunque en sus momentos, en los 70s, sí fue muy popular porque estaba rompiendo todos los esquemas de cómo se hacían los cómics de superhéroes en ese entonces. Miguel Ángel, ¿qué les pareció el cómic de JLA, The New Frontier, Justice League The New Frontier? Quizás lo escribiste mal, es DC The New Frontier, no JL The New Frontier. Lo recomiendan, es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Espérate. Justice League New Frontier. Ah, ese no lo he leído. Yo solo he leído... Espérate. Justice League The New Frontier. Yo solo he leído DC The New Frontier. ¿Qué es esto de Justice League The New Frontier? Déjame checarlo. Si es un cómic nuevo, no creo. A ver. Vamos a ver qué es. Ah, ok. Justice League The New Frontier es la serie animada. Es la película animada. Pero el cómic no se llama así. El cómic se llama DC The New Frontier. Entonces, ahí me confundiste. Sí, ahí me confundiste, mi querido Miguel Ángel. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído. Lo escribe y dibuja Darwin Cook. Y básicamente se enfoca en los héroes de la Era de Plata, los héroes de la Silver Age, en particular nuestro buen amigo Hal Jordan. ¿Por qué se llama The New Frontier? Porque la nueva frontera era obviamente el espacio y el personaje que estaba como que a punto de salir al espacio o el que estaba más adelantado o cerca de salir al espacio obviamente era Hal Jordan porque era un piloto de pruebas. Y recordamos que en los años 60 los personajes que eran los más atrevidos o los más osados en los pilotos de prueba que eventualmente se volvieron pilotos o astronautas y tomaron este gran riesgo, esta nueva frontera que era el espacio. Y básicamente se enfoca en todos estos héroes. Es el paso de los héroes de la Era de Oro a los héroes de la Era de Plata. Se enfoca con todos ellos, Superman, Flash, Atom, Batman, la Mujer Maravilla. Es una historia súper linda que tiene mucho que decir. Yo te la recomiendo muchísimo. Si no lo has leído, por favor, léelo. Katsuhira Smith dice, saludos Joey, Lorna y si hay aún los invitados. No los podré oír en vivo porque hoy coincide con mi horario de entrenamiento. Bueno, mucha suerte en tu entrenamiento. Antes que nada, Joey, te felicito por tu relación con Leslie. Muchas gracias. Mucho éxito. Tal vez ya no me recuerdes por mi nombre. Mi nombre era Iván L. Claro que me acuerdo de Iván L. ¿Cómo estás, compañero? Si tengo preparado una oleada de preguntas. ¿Cuáles son las mejores historias de Doctor Doom? En general, todo lo que escribió Stan Lee y dibujó Jack Kirby con el Doctor Doom es bastante, bastante importante. Pero para mis gustos, mis historias favoritas del Doctor Doom las escribe John Byrne. Vamos a ver cuáles serían las mejorcillas. Ok, hay una muy, muy, muy buena. Cuando el Doctor Doom agarra a los Cuatro Fantásticos, los captura a todos y los hace vivir una vida en una... ¿Cómo se llama? Una vida idónea en un mundo artificial. Ese para mí es como que uno de los mejores momentos del Doctor Doom. Y después, cuando se logran escapar los Cuatro Fantásticos, se unen a Doom para que Doom se vuelva otra vez el regente de Latveria. Esos dos números son geniales. Y de ahí más adelante es cuando el Doctor Doom utiliza a Terrax the Tamer para atacar a los Cuatro Fantásticos. Y Terrax y él se empiezan a pelear. Hay otra historia mucho más antigua de Stan Lee y Jack Kirby, donde el Doctor Doom le roba todos los poderes cósmicos al Silver Surfer y se enfrenta a los Cuatro Fantásticos. Es bastante buena. Y también hay otra por ahí donde, obviamente, Secret Wars. Es excelentes números de Doctor Doom. En general, Doctor Doom le ha ido bastante bien como villano. Sí, ¿qué pasó con la relación amorosa de Superman y Wonder Woman después de Rebirth? Ya que Superman está muerto, pues obviamente ya desapareció esa relación. Superman de los Nuevos 52 murió. El nuevo Superman, que es el Superman después de regresar a la vida, después de haber muerto a manos de Doomsday, ya está casado con Lois Lane, por ende no puede tener una relación con Wonder Woman. Entonces esa relación ya dala por muerta. Dice, ¿recomiendas Darkseid Wars de Geoff Johns? No, no lo recomiendo. De hecho, nada de lo que escribe Geoff Johns para la Liga de la Justicia vale la pena. Los únicos momentos de la Liga de la Justicia que me llamaron la atención fueron Trono de Atlantis o Throne of Atlantis, que son cómics de la Liga de la Justicia con Aquaman. Es lo mejorcito. Pero en general, Justice League de Geoff Johns es bastante malita. Dice, quitando Kraven's Last Hunt, ¿cuáles son las mejores historias de Spider-Man o qué recomiendas? Todo lo que escribe David Michelinie en los 80s y 90s del Hombre Araña es lo mejor que he leído en mi vida. La primera aparición de Venom es buenísima, la primera aparición de Carnage es genial. A ver, ¿cuál otra por ahí? Hay un cómic que recuenta el origen del Hombre Araña que se llama With Great Power. Se llama Spider-Man With Great Power. Es buenísima. A ver, ¿qué otra cosa del Hombre Araña me gusta? Déjame empezar. Oh, Spider-Verse. El Spider-Verse es genial. Y vamos a ver The Dan Slott, ¿no? Geoff Johns, no. Mark Waid tampoco. El primer número de Web of Spider-Man, que supuestamente es la muerte ¿cómo se llama? Del simbionte. También es bastante, bastante buena. Y bueno, yo creo que ya tiene suficientes historias del Hombre Araña, pero sí, hay bastante cosas buenas. Por último, quisiera que juntos dediquemos. Vamos a ver. Por último, quisiera que juntos dediquemos a nuestras respectivas chicas la canción de Waiting for a Girl Like You, de Foreigner. El problema es que ahorita no sé si la pueden encontrar. Déjame ver si la puedo encontrar. Si la puedo encontrar, la pongo. Sería la última canción del día de hoy. No sé si la puedo encontrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Waiting. Aquí está. Vamos a ver. Creo que sí puede ser que la encuentre, ¿eh? No te prometo nada, pero puede ser que. Sí, aquí está. Sí, la encontré. Pues bueno, compañero, mi querido Iván, creo que sí vamos a poder dedicar esta canción para nuestras chicas. A ver si les gustan, porque no, ella no, no, no, no, al menos yo sé que Leslie no es tan gran fan de este tipo de música, pero bueno, vamos a ver, espero que le guste, porque tal vez no le guste la canción, pero le guste la letra. Katsuhira Smith dice, eso es todo, me despido después de muchísimo tiempo de no escribirles. Saludos desde Xalapa, Veracruz. Saludos, compañero, que estés muy, muy, muy bien y gracias por todas sus preguntas. Octavio Galeana dice: saludos, ya listos para el mejor programa de cómics y sin duda el más divertido. Bueno, muchas gracias. El día de hoy fue el más atropellado y lleno de errores. Lo siento mucho a todos. Octavio Galeana también dice: ¿podrías hablar de la historia de la muerte de Jean the Wolf y por qué en ese entonces Spider-Man usaba el traje negro? Gracias. Bueno, mira, Katsuhira Smith, ahí te va. La muerte de Jean the Wolf es uno de los mejores, de las mejores, mejores, mejores historias del Hombre Araña. Y veo que tenemos pocas preguntas y mucho tiempo, entonces creo que voy a poder. Ah, no, no, sí tenemos bastantes preguntas. No voy a poder detenerme demasiado en la historia de Jean the Wolf. Bueno, pasa lo siguiente: Jean the Wolf empieza a salir con un chico que es también detective. El tipo tiene problemas mentales y se decide transformar en el Come Pecados o el Sin Eater, donde decide matar a todas las personas que él considera pecadoras. Decide que esta niña, Jean the Wolf, que es una detective para la policía de Nueva York, es una pecadora y es su primer asesinato. Y después procede a asesinar más y más personas. El Hombre Araña obviamente trata de impedir estos asesinatos con diferentes niveles de éxito. Y finalmente lo logra atrapar y descubre que el policía que todo el tiempo lo estuvo ayudando era el que estaba haciéndose pasar por el Sin Eater y matando gente. Y cuando da su explicación, descubrimos que él fue experimentado a manos de S.H.I.E.L.D., entonces como que no es tanto su culpa, sino que lo dejaron loco, no es tanto que él estuviera loco. Entonces, es una historia bastante, bastante interesante, que no tiene ni negros ni blancos, es puro tonos de gris. Muy, muy buena historia. ¿Y por qué el Hombre Araña usaba su traje negro en ese entonces? Primero, originalmente, era porque el simbionte había era su traje negro. Cuando se deshace del simbionte, está entre si regresar a su traje rojo o seguir con el traje negro con blanco, y opta por seguir con el traje negro con blanco porque dice, es un signo de madurez, de que he cambiado, de que me he modificado, que a través de mi vida no he sido siempre el mismo, sino que ha habido un cambio en mi vida, ha habido un cambio en mi manera de ser un justiciero. Entonces yo creo que tengo que cambiar todo a mi alrededor para seguir siendo, para seguir adelante, y procede a utilizar el traje negro. Al menos eso es dentro de la historia. Yo siento que la razón por la que sigo utilizando el traje negro fuera de la historia, o sea, dentro del razonamiento de Marvel, es porque fue tan exitoso el traje negro que permitieron que continuara utilizando el traje negro. A ver, Octavio Galeana también dice, la semana pasada mencionaste al US Agent, ¿podrías hablar más acerca de él y cómo es que se integra a los Vengadores? Sí, claro que sí, es muy fácil. John Walker es un ex militar, adquiere superfuerza para volverse luchador en The Unlimited Class Wrestling Federation. Ahí hay una persona que se llama el Power Broker, que le da poderes de superfuerza a diferentes personas. Un tipo lo contrata para volverse el Super Patriot. Contrata a tres otros chicos, igual que tienen superfuerza, para ser los Bookies. Y básicamente los Bookies llegan a hacer todo tipo de desastre. Llega el Super Patriot a detenerlo. Y de esa manera se vuelve muy popular el Super Patriot. Cuando el Capitán América deja de ser el Capitán América, John Walker se vuelve el nuevo Capitán América. Cuando el Capitán América empieza a utilizar un traje negro con blanco y rojo, y se utiliza el nombre del Capitán, se enfrenta con varios villanos, se termina enfrentando con el nuevo Capitán América, John Walker, lo derrota. John Walker admite que él nunca debió ser el Capitán América, le entrega el traje a Steve Rogers. Steve Rogers se vuelve de nuevo el Capitán América, el traje negro con blanco y rojo del Capitán, lo toma el gobierno, se lo da a John Walker y se vuelve él el US Agent. Y parte del trato que tienen con los Vengadores es que si el gobierno americano decide, puede meter a un agente del gobierno americano dentro de los Vengadores, y John Walker se vuelve parte de los Vengadores de la costa oeste. Y así es como entra a los Vengadores. Nunca fue aceptado por ellos, porque fue algo que fue impuesto por el gobierno americano. Eventualmente él abandonó a los Vengadores, pero sí estuvo con ellos un rato en la costa oeste, y también estuvo con ellos cuando los Vengadores de la costa oeste formaron Force Works. A ver, Ernesto Huerta dice, tú que amas el cine, ¿qué te pareció Naranja Mecánica? A mucha gente le gusta, pero no sé si soy ignorante o no lo entendí. No eres ignorante, compañero. Lo que pasa es que es una película difícil, es una película un poco intensa, es una película que no tiene una respuesta fácil de qué es lo que estás viendo. Entonces yo la vi, me perturbó bastante, no la entendí, pero se quedó en mi mente. Y a partir de mucho tiempo he pensado sobre ella, pensado sobre ella, pensado sobre ella. La he vuelto a ver una vez más porque el nivel de violencia es demasiado para verla seguido. Y más o menos entendí lo que estaba pasando. Y está hablando acerca del arrepentimiento, de las consecuencias. Y más importante, de si nosotros como sociedad tenemos el derecho de modificar la acción de las demás personas. Si eso no nos hace igual de amorales que las personas que son amorales por naturaleza. Entonces, habla mucho acerca de ese tipo de cosas, ¿no? Porque ves un hombre que es una basura humana, que no tiene ni una cualidad que lo redime, excepto por su amor por la música clásica. Y después, cuando él le lavan el cerebro y empieza a detestar la violencia, te empiezas a sentir mal por él. Entonces, igual, no es una historia de blancos y negros, es una historia de tonos de gris. Es una historia muy interesante que te puedo decir hasta el día de hoy no he tenido de digerirla por completo, pero sin duda es una visión de qué tan terrible podría ser un futuro donde los seres humanos carecerían de decisión propia y el gobierno nos quitara todo tipo de capacidad de tomar decisiones. Entonces es una historia muy, muy buena. Te recomiendo que la sigas... que sigas pensando sobre ella. que leas crítica acerca del cineasta, de los actores y de la historia, leas acerca del libro, leas acerca de la película y le des una segunda oportunidad. Si no te gusta, pues no te gusta. Pero yo creo que es una película que es bastante, bastante interesante porque Stanley Kubrick no sabía hacer malas películas hasta que finalmente hizo la de Ojos bien cerrados, que es muy, muy mala. Muy mala. Ernesto Huerta dice, salió un cómic de los New Warriors, pero está muy aburrido. Hay algo de antes de, espérate, hay algo de antes de ellos que sea genial. Sí, cuando Fabian Nicieza y Mark Bagley inician el título de los New Warriors, cuando es el equipo original, son seis miembros, que está Speedball, Marvel Boy, Firestar, Night Thrasher, Namorida y Nova. Ese equipo, por ese equipo creativo, repito, Fabian Nicieza y Mark Bagley son geniales. Del número 1 al número 25 son obras de arte. Del 26 en adelante va bajando un poquito de calidad porque se va Mark Bagley y los diferentes dibujantes no son tan buenos como Mark Bagley. Pero es un cómic brillante. Mientras lo escribe Fabian Nicieza, New Warriors era el mejor cómic que estaba sacando Marvel en finales de los 80. Federico Lora dice, tengo una duda. ¿El nombre de los X-Men, quién se lo dio? ¿El profesor X por su X al principio o por el gen X? Se los da porque tienen poderes extra. El profesor X se llama, obviamente, el profesor Javier con una X. Obviamente ellos tienen el gen X o el factor X, mejor dicho, que los hace mutantes, pero la realidad por la que tienen el nombre de los X-Men es porque tienen poderes extra. ¿Ok? Sí, sé que suena tonto, pero así es. También Federico Lora nos pregunta, ¿te gustó Guardian Devil? Se me hizo aburrida y sin chiste, pero o sea, tú sabes más. Gracias, Master Joey. Le encontré el chiste y no se me hizo aburrida, pero no es buena. El problema que tiene Guardian Devil es que debió de ser seis números o cuatro y fueron ocho. Entonces, es una historia que se extendió mucho. Kevin Smith creo que es un buen escritor cuando quiere. O sea, Chasing Amy es una de mis películas favoritas. Su run en Green Arrow, que es Quiver, es genial. Creo que en total hace 12 o 24 números, no recuerdo bien. Pero sus números de Green Arrow son geniales. Pero desafortunadamente, Guardian Devil empieza muy bien y el arte de Joe Quesada es precioso. Pero poco a poco la historia se vuelve más aburrida, más aburrida, más aburrida, más lenta, más sin chiste. Y el final es un plagio total, un plagio total de la última cacería de Kraven. Las dos grandes muertes es del villano, que pues espero que no los spoilee, pero el villano es Mysterio, que después resulta que no está muerto, sigue vivo. Y también la muerte de Karen Page, que a diferencia de la muerte de Gwen Stacy o la muerte de, a ver, ¿cuál otro personaje importante en el mundo de los cómics? No sé, déjame pensar, una muerte que haya impactado. La muerte de Supergirl. Siento que la muerte de Karen Page no está manejada. Bueno, hasta la misma muerte de Elektra tiene más repercusión en el personaje que a mi gusto la muerte de Karen Page. Entonces, por eso no me termina de gustar Guardian Devil. No es una mala historia, pero para mis gustos no es la mejor historia de Daredevil. Héctor Tames dice, Joey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿puedo hacer, o cómo puedo hacer para ir a la Comic Con de San Diego para años próximos y este? Gracias. Este año, olvídalo, ya no hay boletos, ya no existen los boletos, no hay manera de conseguir boletos, ya los boletos que hay se acabaron. Lo que está haciendo ahorita la Comic Con de San Diego para torturar a todos los que no consiguieron boletos, está poniendo una serie de, ¿cómo se llama esto? En inglés se dice puzzles, aquí sería acertijos, enigmas, jueguitos, donde tú tienes que descubrir la respuesta. Y los juegos cada vez son más intensos, cada vez son más difíciles y cada vez son más imposibles de resolver. No hay manera de resolverlos. Entonces, no creo que puedas entrar de esa manera. Este año ya olvídalo, no puedes entrar. Ni de manera ilegal puedes entrar ahorita. Para los próximos años hay dos maneras. Puedes hacerlo de la manera legal, totalmente legal. Y es de esta, iba de la siguiente manera. Te das de alta en la página la mayor cantidad de veces posible, con diferentes correos electrónicos, obviamente. Y después, el día de la venta de boletos, te registras tu nombre de usuario o tu código de usuario en la mayor cantidad de computadoras posibles para que de esa manera tengas más oportunidad de comprar tu boleto y el de dos amigos, ¿ok? La otra manera, que es un poco ilegal, es yo tengo una amiga que conoce a varios profesionales de cómic. Los profesionales de cómic tienen la oportunidad de ir ellos y llevar a un invitado. Entonces, lo que tú puedes hacer es, esta chica te contacta con los profesionales, tú le pagas a los profesionales lo que cuesta el boleto y le pagas a ella una cantidad algo excesiva por haberte hecho el contacto, ¿ok? Entonces vas a pagar un poco más de lo que te cuesta el boleto, pero es una entrada segura. Es la única manera si quieres así algo al 100%. Si quieres saber cómo, mándame un correo al inbox de Comic Manía MX, no a mi correo personal, no a través de Twitter, no te puedo poner nada a través de Twitter, pero mándamelo a través del inbox de Comic Manía MX y pues te puedo dar los datos de mi amiga, la contactas y bueno, ya, se ponen de acuerdo. Yo obviamente quiero decirles que no recibo ni un centavo por hacer este contacto porque no quiero meterme en problemas legales. Yo nomás, mi amiga me dijo, por favor, pásame los datos de cualquier persona que esté interesada y yo con mucho gusto le paso los datos de ella y me lavo las manos y los pies. Pola Sakuragi dice, por fin latino y pude escuchar Comic Manía MX en vivo, creo. Pues estamos en vivo, pero estamos teniendo bastantes problemas con la transmisión y espero que me disculpen. Polo Im dice, en DC, ¿qué es la Legión de Superhéroes? Bueno, la Legión de Superhéroes es un grupo de chicos de diferentes planetas, incluyendo la Tierra, que trabajan en la Tierra. Ahí está su cuartel. Están patrocinados y financiados por R.J. Brande, un hombre multimillonario que hizo su fortuna a través de crear soles para diferentes sistemas solares que estaban a punto de perder su sol o si querían colonizar un nuevo sistema solar y no había un sol, ponían un sol ahí y de ahí podían salir todos los planetas. Él hizo su fortuna creando soles. A tres de los chicos de diferentes planetas les salvan la vida. Él los forja en la Legión de Superhéroes utilizando el ejemplo de Superboy, Superman cuando era joven, para que ellos se vuelvan unos héroes intergalácticos en el futuro. Los primeros tres miembros son Saturn Girl, que es una chica que viene de Titán, una de las lunas de Saturno. Está Lightning Lad, que viene del planeta Winnet. Y está Rockrin, que viene del planeta Baral. Rockrin tiene poderes magnéticos. Garth Rance, Lightning Lad, adquiere poderes para lanzar rayos. Y Saturn Girl, al igual que todas las personas que vienen de la luna de Saturno llamada Titán, tiene poderes mentales de telepatía. Ellos tres se vuelven los primeros miembros de la Legión de Superhéroes y poco a poco van reclutando. Reclutan a Triplicate Girl, que viene de un planeta donde todos se pueden hacer tres copias. También, ¿cómo se llama esta chica? Shadow Lass, que ya tiene poderes, adquiere los poderes para crear obscuridad. Starboy, que tiene los poderes para hacer que las cosas pesen más, hacer que las cosas incrementen su gravedad. Karate Kid, que tiene el poder de super karate. Y Phantom Girl, que tiene poderes para atravesar paredes como una fantasma. Eventualmente, Superboy y Supergirl forman parte de la Legión de Superhéroes. Y como menciono, originalmente estaban en el siglo siglo 30, cuando el presente del universo Marvel, del universo DC, estaba en el siglo XX. Cuando cambiamos de siglo, el siglo XXI, obviamente la Legión de Superhéroes ahora está en el siglo XXI. Y básicamente son un grupo de superhéroes que tienen el derecho de trabajar en todos los planetas de la galaxia, que son parte de los planetas unidos. ¿Okay? Gino de la Cruz dice, disculpa, una duda, ¿de qué trata Enemy of the State? Leí que la quieren traer Marvel por Marvel Televisa. Gracias. Enemy of the State es una historia de Wolverine donde lo que sucede es que los ninjas del clan de The Hand, el clan de The Hand son los que entrenan a Elektra y se enfrentan constantemente contra Stick y The Chaste, y también se enfrentan constantemente contra Daredevil. ellos son ninjas mágicos, son ninjas sobrenaturales. Entonces lo que ellos te pueden hacer es, si te matan, te pueden regresar a la vida. Y cuando te regresan a la vida, eres un súbdito de ellos y no puedes dejar de obedecer sus órdenes. Entonces ellos se enfrentan contra Wolverine, matan a Wolverine, creo que si estoy en lo correcto, el Gorgón, que es uno de los líderes de The Hand, mata a Wolverine y después lo reviven. Y en el momento que lo reviven, es un súbdito de The Hand. Y cada vez... Perdón, voy a bostezar. Lo siento mucho, estoy un poco cansado. Ayer viajé. Y The Hand le pide a Wolverine que mate a un gran grupo de personas. Y Wolverine procede a matar a este gran grupo de personas. Y básicamente esa es toda la historia. Es divertidísima. La escribe Mark Millar. La dibuja John Romita Jr. El arte está precioso. La historia es divertidísima. A mí me encantó. Se los recomiendo muchísimo. Y hay una secuela después de Enemy of the State. La secuela es Agent of S.H.I.E.L.D. Wolverine, Agent of S.H.I.E.L.D. y también es buenísima. Polo Im dice, en Marvel, ¿quién es o era Solo? Solo lo vi una vez en Spider-Man y nunca volví a saber de este personaje. Como mencioné hace un rato, Solo es un operativo antiterrorista, detesta a los terroristas más que la vida misma y ha dedicado toda su vida a matar a todos los terroristas del mundo, a todos los terroristas que pueda matar, y se acabó. En verdad, no hay mucho más. Y The Punisher, ¿quién fue? Ma Nucci. Tienes toda la... El día de hoy se les ha ocurrido cada pregunta tan extraña. Señores, bueno, ¿qué les voy a decir? Ma Nucci, como que tengo algo de memoria de ella, pero no estoy así como que muy seguro, entonces vamos a checar rápidamente aquí en Wikipedia, porque en verdad ya ni me acuerdo. Ok, Ma Nucci fue parte del cómic de Punisher cuando yo no leía el cómic de Punisher. El cómic de Punisher, que en ese entonces lo estaba escribiendo Garth Ennis, lo dibujaba Steve Dillon. Leí los primeros 3, 4 números y me gustó mucho lo que estaba haciendo Garth Ennis con el personaje de The Punisher, porque lo regresó como a sus raíces. Pero en verdad... no le estaba yo sacando mucho jugo al cómic, o sea, no me estaba encantando. Entonces, pues, en verdad, no le puse mucha atención. Y vamos a ver... Ma Nucci es... ¿Quién exactamente? Aparentemente, ella es la cabeza de una familia de la mafia de Nueva York. Y me imagino que en algún momento ella le pide a sus hijos o a su gente que mate a Punisher. Y Punisher eventualmente empieza a matar a toda su gente y eventualmente me imagino que la mata a ella. Sí, efectivamente la termina matando y muere quemada. Y básicamente son todas las preguntas que tenemos en el Twitter. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas más en la página de Facebook. Y vamos a ver. Déjame checar rápidamente. Alfredo, es una pregunta acerca de algo que no tiene nada que ver con nada. Bueno, al menos no sé si es una pregunta acerca del programa de hoy. Y, señores, yo siento que el programa de hoy va a terminar mucho más temprano porque no tengo suficientes preguntas. Alejandro dice, un saludo y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, señores, ya no hay más preguntas para el programa. Y, obviamente, no me rehúso. Me rehúso total y completamente a abrir el Soho Chat. ¿Saben qué? Bueno, señores, en serio, me siento tan mal. Tenemos que 22 minutos antes de que el programa termine y pues ya no tenemos preguntas. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas aquí escondidas en alguna parte. Y vamos a ver aquí esto. Nada, ¿no? Y denme un segundito, por favor. Ok, ya estoy viendo algo aquí y nomás tengo que hacer un pequeño comentario. Ok, ya estuvo, perfecto. Y vamos a ver, tenemos algo que ver aquí. No, a ver, Marco me está haciendo alguna pregunta por acá, creo. Dice yo. Y vamos a ver... No tengo ninguna pregunta, por lo que veo. Vamos a ver. Dice Marco Jams que mandó una pregunta. ¿Dónde, compañero? Porque no la he recibido. A ver, nomás déjenme hacer algo aquí rapidísimo. Ok. Pum, pum, pum, pum. Déjenme hacer algo rapidísimo por acá. Muy bien. Y... ¿qué? Ok. Perdón, nomás tengo que hacer unas cositas rapidísimo aquí porque estoy tratando de buscar más, más preguntas, pero por lo visto no tengo ninguna pregunta más. Este es el problema. Este es el problema que veo ahorita cuando estoy totalmente solo, que tengo que estar así como que checando de un lado para otro. Y dice, ah, bueno, Joey, ¿puedes hablar de Marvels? Nos dice Alejandro Panigua Salazar, porque sí, como que dice, bueno, si tenemos espacio para más preguntas, las van a hacer. ¿Saben qué? Voy a abrir el SocoChat. Sé que es un error, pero bueno, en verdad, no tengo, no, ¿qué más puede pasar? ya después de las estupideces que preguntaron el día de hoy, ¿qué más? ¿Qué es lo peor que podría suceder? Vamos a ver. Y también nos faltan 20 minutos y yo no voy a poder llenar 20 minutos así solo. Perdón, esa fue mi agua. A ver, vamos a ver. Marvels. Esa fue la pregunta de Alejandro Paniagua Salazar. Y bueno, resulta que lo que están haciendo en Marvels lo escribe Kurdiusek, lo dibuja Alex Ross. El trabajo de Alex Ross siempre me ha encantado. Hay gente que lo critica. En verdad, nunca entenderé por qué criticar algo tan hermoso como lo que hace como lo que hace nuestro buen amigo Alex Ross. Yo lo que tengo que decir es que aunque se ve muy bonito Marvels y la historia está bien hecha, nunca ha sido una de mis historias favoritas de Marvel. Marvels lo que hace es agarra al personaje de Phil Sheldon, que es un fotógrafo que trabaja para el Daily Bugle, el mismo periódico donde trabaja Peter Parker, y vemos todo a través de su ojo, todo a través de su perspectiva. De hecho, para hacerlo aún más claro, el inicio de su carrera pierde un ojo en los años 40 y todo lo ve a través de solo un ojo, al igual que el lente de una cámara solo tiene un ojo. Entonces, todo lo está viendo a través de solo una perspectiva. No hay negros ni blancos, solo está, obviamente, no hay grises, solo está el negro y el blanco. Los héroes son buenos, los mutantes son malos, los villanos son malos, Peter Parker es malo, pero el Hombre Araña es bueno. Entonces, como que todo lo está viendo o blanco y negro. No hay tonos de grises porque solo tiene un ojo. Se tiene una perspectiva. Y básicamente lo que vemos en el primer número es un pequeño recuento de lo que está pasando en los años 40 con la era de oro de Marvel y los héroes de Marvel. Desafortunadamente, esa parte de la historia, ese primer número, se enfoca mucho en los personajes humanos, muy poco en los sobrehumanos o los Marvels o las maravillas que están en este mundo. Nos enfocamos un poquito en en Namor el Submarinero, un poquito obviamente en la Antorcha Humana, el original, Jim Hammond, y vemos sus primeras batallas. No vemos mucho del Capitán América, y después nos vamos ya a lo que es la Era de Plata, en los años 60 de Marvel, y hay una exploración mucho más grande acerca de los Cuatro Fantásticos, de los Avengers, del Capitán América, de la primera llegada de Galactus, de la muerte de Gwen Stacy. Y está bastante bueno el cómic, pero para mis gustos te deja frío. Sí está bastante bien hecho, sí es muy loable lo que quieren hacer. Me gusta que hablen de esa manera acerca de los superhéroes, que veas a los superhéroes trabajar de una manera diferente. Pero para mí no fue lo mejor que pudieron haber hecho con los héroes de Marvel. Está muy bien hecho, pero para mí no es lo mejor. Yo, en verdad, en ese mismo tiempo salió Kingdom Come, Marvels y JSA, The Golden Age. De las tres historias que salieron en ese momento, mi favorita será y siempre ha sido JSA The Golden Age. Nadie la ha leído, a nadie le interesa. Yo personalmente la amo. Porque es la última historia de la Era de Oro y vemos cómo los héroes tienen que pasar a través de un proceso muy oscuro, de un proceso de enfrentarse a lo más feo de lo que puede traer este futuro. Obviamente el futuro, o lo que cambia a la Era de Oro, a la Era de Plata, es la introducción de la bomba atómica. Entonces, es tan importante la introducción de la bomba atómica que se tienen que enfrentar contra un villano atómico que los cambia, los modifica y van de una era de oro a una era de plata. Y viene el cambio de los héroes. Y esa historia me encanta, son solo 4 números, súper bien contado, el trabajo de dibujo de Paul Smith es precioso, el guión de James Robinson es fascinante, me encanta, me llena y es una de mis historias favoritas. Desafortunadamente, Marvel, aunque sí es un clásico de clásicos, no me gusta tanto, y al igual que ¿cómo se llama? Kingdom Come, que también es buenísimo, tampoco no me llena tanto como en su momento me llenó JSA The Golden Age. Y por lo visto, todos los troles ya se fueron, ya finalmente escucharon la lógica de mis palabras, de que si les caigo mal, ¿para qué escuchan el programa? Y ya se fueron. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, señores? Ya no tengo más preguntas, ya no tengo nada más que decir, no he visto ninguna película ñoña, digo, lo más que he visto fue la de Superman. No sé si tenga 15 minutos dentro de mí para hablar acerca de Superman. Y nomás les digo una cosa, y se los digo ahorita y que les quede clarísimo, muchachos. La razón por la que yo desperdicio esa primera media hora del programa para hablar de mi vida personal, para hablar de mis dietas, para hablar de lo mucho que estoy feliz y contento con esta hermosa mujer que a través de algún milagro me ha aceptado como su novio, que no solo era una de las mujeres más hermosas que había yo visto en mi vida, ahora se acaba de teñir el cabello y aunque no lo crean, se ve aún más bonita de lo que se veía antes. Estoy ahorita con unas ganas increíbles de tomar el primer autobús, irme a Aguascalientes porque necesito abrazarla y besarla en este momento, porque ayer se veía preciosa y hoy se ve aún mejor. Yo pensé que ya había llegado al tope de su belleza y veo que no. Entonces ahorita estoy así como que muy conmovido de lo increíblemente hermosa que es. Espero que esté escuchando el programa, porque desafortunadamente no le puedo escribir en este momento, porque en verdad, de hecho, ¿sabes qué, muchachos? Nomás déjenme decirles, yo sé que soy en medio del programa, yo sé que tengo que dedicar este programa para hablar de otras cosas que ustedes consideran más importantes, pero en verdad, para mí, no hay nada más importante que decirle constantemente a Leslie cuánto la amo, cuánto la quiero, cuánto la necesito en mi vida y qué tan importante es para mí. Y desafortunadamente no se lo puedo escribir en este momento porque estoy con ustedes. Pero bueno, espero que esté escuchando el programa y que ella lo sepa y lo entienda. Y nomás quiero decirles a todos ustedes que constantemente están diciendo que no hable de mi vida personal, como no desperdicié esa primera media hora hablando de lo mucho que la quiero y lo mucho que la amo, obviamente ahora tenemos que desperdiciar el tiempo de ahorita porque no tengo suficientes preguntas. Entonces, nomás déjenme hacer el programa como yo sé que debe ser el programa y no me estén diciendo cómo debo de hacerlo, cómo debo de hablar. Yo sé qué tengo que hacer, en qué momento tengo que hacerlo, por favor. Ahora lo único que tengo que decir es, mi vida, si me estás escuchando, te ves preciosa, me encantó el tinte que escogiste, te ves divina, te adoro. Ok. Bueno, ya vamos a regresar porque aparentemente sí tenemos 2 o 3 preguntas por aquí. Vamos a ver mi buen amigo José Miguel Álvarez Martina, que próximamente va a sacar un libro. Constantemente me está diciendo que quiere que yo anuncie su libro, pero no me da la información que quiere que yo diga de su libro para que ya lo anuncie. Entonces, pues no lo puedo hacer. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Bueno, aparentemente Marco Jams dice, saludos, maestro Joey. Ya compré mi iPad y estoy dispuesto a leer cómics digitales. ¿Sabes de alguna app que los rente tipo Apple Novels para leerlos y se borren después de leerlo? Sí, está, maldita sea, es un... Marvel tiene un proceso, que se me olvida el nombre, que es una membresía. Creo que son, no sé, $50 al mes o $10 al mes o $20 al mes, no recuerdo. No, se llama Marvel no sé qué. Y básicamente lo que haces ahí, te suscribes a ese servicio y puedes bajar todos y cada uno de los cómics de Marvel que tú quieras y tenerlos, no sé, creo que activos en tu computadora por 2 días, 3 días y después se borran automáticamente. Creo que se llama Ultimate Marvel o Marvel no sé qué. Pon ahí, vamos a ver si te lo puedo encontrar. Es Marvel Digital Comics. Marvel. Aquí está. Si estoy en lo correcto es Marvel Unlimited. Entonces en Marvel Unlimited, tú te vuelves miembro de Marvel Unlimited y de esa manera puedes descargar todos los cómics que quieras. Tienes acceso instantáneo a 17.000 cómics de Marvel por solo $10 al mes. Entonces, o sea, tienes una cantidad estúpida de cómics y lo puedes bajar. Lo que tienes que hacer es métete a marvel.com/comics/unlimited. Descargas la app de Marvel Unlimited para tu iPad y pagas $9 al mes. ¿Qué serían? Hijos, soy malísimo para las matemáticas, pero vamos a ver si puedo sacarle. Si el dólar ahorita está a 19, por decir, por 10, 100, menos de $200 al mes y puedes leer 10, más de 17 mil cómics de Marvel. Me imagino que DC va a tener algo similar o próximamente tendrá algo similar. Entonces, pues yo te recomiendo que yo te recomiendo que hagas eso porque obviamente vas a poder tener una gran cantidad de cómics por una cantidad de dinero mucho más leve de lo que te imaginabas. Y dice Alejandro, por último, para cerrar, me gustaría que hablaras de Future's End porque leí el primer número y me gustó, pero no sé si vale la pena lo que sigue y omite decir mi primer apellido. Mi querido Alejandro, yo siento exactamente lo mismo que tú sientes por tu primer apellido, pero yo lo siento por mi segundo nombre. Mi segundo nombre es Humberto y lo detesto. Y Fernández tampoco estoy muy contento con él, por eso solo uso Carlos Moisés y prefiero obviamente ser conocido como Carlos Joy Moisés. A ver, en el caso de Future Send es malísimo, parecía que iba a estar bueno, pero no, no lo es. Es bastante triste, creo que lo único bueno o divertido es que introduce a Batman Beyond dentro de la continuidad de DC, pero en general es un cómic muy, muy, muy malo. No te lo recomiendo de ninguna de las maneras. Evita leerlo y de hecho, métete a Facebook, espérate, a YouTube, o mejor dicho, chécate todos los programas especiales de Comic Manía. En algún programa especial de Comic Manía puse obviamente ahí ¿cómo se llama? Un audio que es la plática que hicimos mi buen amigo Rodrigo el Abandonador y yo acerca de ¿cómo se llama? De Future's End, donde hablamos pestes, pestes, pestes de Future's End. En verdad no vale la pena. A ver, Miguel Ángel nos dice, ¿nos pueden platicar sobre el coronel Stryker? Nos pueden platicar. Soy yo solo, compañero. El coronel Stryker no existe en los cómics. De hecho, el coronel Stryker solo existe en las películas. El Originalmente era un predicador, era un hombre que trabajaba en la iglesia, que odiaba a los mutantes, hablaba en contra de los mutantes y como tenía grandes seguidores, o tenía muchos seguidores, una gran cantidad de seguidores por su iglesia y por lo que él predicaba, que logra que mucha gente odie a los mutantes también, tiene gran poder de convocatoria y de esa manera hace que el mismo gobierno esté como que se alíe contra él, digo, se alíe con él, para obviamente enfrentarse contra los mutantes, en particular los hombres X. Entonces, era una persona que tenía este poder para hacer que la gente odiara más a los mutantes. Él, en los años 80, las personas que tenían este tipo de, que trabajaban, que eran como predicadores, que tenían sus propias iglesias y todo eso, eran muy importantes en los medios y por eso es que Chris Claremont se enfocó en ese tipo de personaje para crear este enemigo de los hombres X, pero en realidad no era un coronel, no trabajaba para el gobierno directamente. Probablemente en la película era mucho más fácil que él fuera un agente del gobierno en vez de que sea un hombre con su propia iglesia, porque si metes algo de la religión te puedes meter en graves problemas con muchísima, muchísima gente. Entonces prefirieron que sea un coronel, que él era el que estaba a cargo del el programa de Weapon X, que fue el programa que crea Wolverine en primer lugar. Y pues básicamente todo lo que viste en las películas de los Hombres X, que serían X-Men 2, Wolverine Origins, no, que sería X-Men Origins Wolverine y Days of Future Past, y ahora más reciente en X-Men Apocalypse, eso es todo lo que existe de El Coronel Stryker. Pero obviamente eso no tiene nada que ver con los cómics. Y dice aquí, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la primera temporada de Agent Carter? Pues desafortunadamente yo vi como tres episodios de Agent Carter, no, no vi muchos. Me gustó mucho la actriz principal, la actriz que interpreta a Peggy Carter, se me hace Hayley Whitfield, ¿cómo se llama? Se me ve el nombre de la chica. Pero ella, de hecho vamos a, tenemos tiempo, vamos a ver cómo se llama la actriz. Es Agent Carter. ¿Es Hayley qué? ¿Cómo se llama la actriz? Dios mío. No puede ser que se me olvide. Se llama Hayley Atwell. Hayley Atwell se me hace hermosísima. Creo que es una chica no solo hermosa, también una excelente, excelente actriz. Y ella fue lo que más me gustó de Agent Carter. Pero desafortunadamente el resto del elenco no me llamó tanto la atención. No me gustó las aventuras que tuvieron. Así en general se me hacía una serie bastante X, al igual que Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, me gustó que fuera en los años 40, me gustó la ambientación, me gustaron el diseño de trajes, el diseño de personajes. Todo eso me llamó la atención. La actriz que es de su amiga, Lindsay Fonseca, se me hace preciosa también y también una muy buena actriz. Me gustó la interacción entre ellas, pero en general se me hizo pues muy aburrida la serie. Yo sé que hay algunas personas que les gustó mucho la primera temporada y algunas personas que elogiaron la segunda temporada, pero por algo cancelaron la tercera temporada, porque en verdad no creo que tenía tantos fans como le hubiera gustado a Disney o a Marvel que la serie tuviera. Entonces, en verdad, no me llamó mucho la atención. Y también Alejandro me dice, me gustaría mucho escuchar cómo hablas atrocidades de Future's End. Me encantan tus pláticas, pero esa no la he visto o encontrarme. ¿La podrías pasar? A ver, pues mira, tenemos mucho tiempo porque no hay preguntas el día de hoy. Vamos a ver si la podemos encontrar entre los podcasts. Pero fue hace un rato, ¿eh? Entonces, hijo, vamos a ver si los encontramos. A ver, ¿qué? Es que, hijo, no, vamos a ver, se traba esto. A ver, vamos a ver si aparecen todos. Es que no se van para atrás. Ah, ok, aquí estamos. Marzo 5. Vamos a ver. Octubre, ok, ya deben estar por acá. Fue como en verano. They Didn't Know Without Fear. Siempre son los especiales. Convergence, un poquito más para atrás. Hellblazer, creo que vamos un poquito más para atrás. Spider-Verse. Star Wars. Por aquí debe estar. Plática en Fantástico. En Verde Expandido. Dame to Kill For. Especial de Halloween. Aquí está, compañero. Es el número 120.1, Plática en Fantástico, Future's End. ¿Ves? Es facilísimo de encontrar. No sé por qué de vez en cuando ustedes se les dificulta un poco encontrar las cosas. Pero aquí está. Facilísimo de encontrar y sí, hablamos muy mal. De hecho, creo que desafortunadamente queríamos que hubiera video, pero nadie estuvo ahí como que alerta para grabar el video. Bueno, señores, afortunadamente tuvimos suficientes preguntas para entretenernos un ratito y ya nomás nos quedan 3 minutos y creo que en esos 3 minutos lo que voy a hacer es aprovechar, poner la última canción del día. Iván, que me quede bastante bien, sugirió que pusiéramos una canción llamada Waiting for a Girl Like You, The Foreigner. Es un poquito retro la canción y como que está un poquito joven Iván para escuchar una canción tan antigua, pero mira, va a terminar perfecto el programa. Desafortunadamente la primera hora se perdió. No hay manera de conseguirla de nuevo, a menos que alguno de ustedes grabe el programa y me haga llegar esta primera hora del programa. Entonces, si no es así, pues van a tener un programa de solo hora y media. Lo siento mucho. Y bueno, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por escuchar con mi compañía. Ha sido un placer estar con ustedes como siempre, como cada miércoles. Y bueno, ya tengo que despedirme de ustedes porque tengo que hablar con el amor de mi vida. Su nombre obviamente es Leslie. Y necesito felicitarla por su gran elección de tinte y se ve preciosa y se lo tengo que decir porque no es suficiente que lo diga aquí a través del programa, quiero que ella lo escuche. Nos vamos con esta última canción que se la dedico a esta bellísima mujer que ha tomado la decisión, tal vez errónea, de ser mi novia, pero se lo agradezco de haber tomado un riesgo y andar con alguien como yo que en verdad no se merece algo tan hermoso como ella. Señores, me despido, le dedico esta canción no solo a mi novia, sino también obviamente a la novia de mi buen amigo Ivanel. No se ven en ninguna parte, sigan escuchando con mi manía. Nos vemos la próxima semana en Fantástico del Valle. Todas las personas que quieran participar en la transmisión en vivo del próximo miércoles, será miércoles 13, de 5:30 a 8, ahí los espero en Fantástico del Valle. Y nos vamos a divertir bastante porque siempre nos divertimos bastante cuando hacemos transmisiones en vivo. Y no solo va a ser la transmisión en vivo a través de tu radio online.com.mx, también el video saldrá a través de la página de Facebook de nuestros amigos ahí en Fantástico. Entonces nos pueden ver, pueden ver el video, pueden escuchar el programa. Y pues bueno, ya con todo, ya con eso me despido. Mi nombre es Carlos Joel Moisés. Esto ha sido Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Solo